Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes una vez más este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa, que está con ustedes de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes, lo pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Además, como siempre, les hacemos la cordial invitación para que ustedes participen con nosotros, que puedan comunicarse marcando el 2220-966, 2220-966. Hoy seguiremos compartiendo con ustedes algo más del libro de la segunda edición de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio, quien nos muestra, antes de irnos contando algunos de los pasillos que los pone a consideración de todos nosotros a través de su obra, comenta sobre el origen del pasillo. Bueno, ¿cuánto hemos contado sobre el origen del pasillo? Algunos que coinciden, otros que tienen otra visión, pero de alguna manera, pues, a nosotros nos trasladan a conocer algo más de historia de este patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Hoy es el inicio ya de la Semana Santa, después de el Domingo de Ramos. Cada uno de ustedes con sus diferentes formas de empezar esta semana, unos en el mundo católico, otros dentro de lo evangélico, también dentro de otras agrupaciones que también celebran la Semana Santa a su manera. Y que obviamente hay que respetar la forma como usted lo haga, es de acuerdo a su creencia. Y dentro de la música tendremos también diferentes ritmos, y quiero recordarles que hoy estaremos con la segunda parte de la entrevista que le habíamos realizado a alguien que nos ha dejado ya, que ha tenido que partir, que ha dejado simplemente su talento y ese buen gusto por la música, como es Fausto Gortaire. Vamos entonces enseguida con ese mensaje de cada mañana. Esta lleva por título Una historia con un mensaje para todos nosotros, que lo comparte Loli Manzano. Dice que una mañana agitada, eso de las 8:30, cuando un señor mayor de edad, es decir, de aproximadamente unos 80 años, llegó al hospital para que le retiren los puntos de un dedo pulgar. El señor dijo que estaba apurado y que tenía una cita a las 9:00 de la mañana. El doctor le pidió que tomara asiento, sabiendo que quizá pasaría más de una hora. Lo veo mirando cada vez su reloj y decidió examinar su herida. Mientras lo curaba, le preguntó si tenía una cita con otro médico esa misma mañana, ya que lo veía tan apurado, inquieto. El señor le dijo que no, que necesitaba ir al geriátrico para desayunar con su esposa. El doctor le preguntó sobre su salud y qué pasaba en función de ella. Él le respondió que ella hacía tiempo que estaba allí, ya que padecía de Alzheimer. Le preguntó si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde. Le respondió el caballero que hacía tiempo que ella no sabía quién era él, que hacía 5 años que ella no podía ya reconocerlo. El doctor, sorprendido, entonces le preguntó, ¿y usted sigue yendo cada mañana, aún cuando ella no sabe quién es usted? Él sonrió y le dijo, ella no sabe quién soy, pero yo aún sé quién es ella y la amo. Al doctor se le erizó la piel, como se nos eriza quizá a todos quienes escuchamos esta historia, y tuvo que contener las lágrimas mientras el señor se iba y pensó, ese es el tipo de amor que quiero en mi vida, el amor verdadero. No es físico ni romántico. El amor verdadero es la aceptación de todo lo que es. Ha sido, será y no serás en la vida. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor que todos. Ella solo hace todo, lo mejor que pueden. Yo espero que comparta este mensaje con alguien a quien quiera. Yo lo acabo de hacer. La vida no se trata de sobrevivir a una tempestad. Se trata de saber cómo bailar bajo la lluvia. ¡Qué linda historia! Nos hace falta a veces que nos toquen la puerta del corazón para sensibilizarnos, para darnos cuenta de lo importante que es el otro ser humano y la importancia de lo que hizo mientras estuvo en sus condiciones de vida con todo su pensamiento, con todos sus signos, ahí para compartir en las buenas, en las malas. A veces, claro, hay malos momentos, para otros buenos momentos, como que a veces no queremos comprender al otro. Nos da un poco de coraje, nos da iras, ¿no es cierto? Pero qué lindo poder a veces pensar y decir, bueno, este es el momento idóneo para no tener que estar enojado. La vida es solamente una tregua. Y mire usted qué maravillosa es la vida. Y qué momento, qué semana también para llegar a la reflexión y quizá empezar a ser mejores seres humanos. ¿Qué les parece? ¿Les invito a eso? Por supuesto, los que están solos yo creo que también están invitados, motivados para hacerlo, porque aquí está Andrés Viracocha, quienes habla Laura Ríos, para compartir con ustedes durante estos minutos, y los que están acompañados también, por favor. Es momento de quizá ir corriendo y aprender a bailar bajo la lluvia con la persona que comparte con usted cada instante, cada momento de su vida. El abrazo grande. Ese toquecito despacio, un poquito más fuerte o quizá más duro a su corazón. Ese corazón que a veces está como una piedra, como una roca, y que necesitamos que se transforme en este instante. Con ese abrazo gigante, nosotros continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y también aprovechamos para enviar un saludo cordial a nuestros compañeros, compañeras, que ya se están dando cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus busetas, en su transporte. A los señores conductores también, buen ánimo para ustedes. Cuide su oficina, ese espacio maravilloso. Con esto, amigos, amigas, continuamos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué canción les hemos preparado para ustedes? Bueno, hay muchas. Ustedes saben que intentamos en este programa compartir las canciones que las escuchó, que quizá no las escuchó, que tienen diferentes ritmos, sus letras, sus melodías. Bueno, tomamos en cuenta. Esta canción la interpreta Pablo Valareso y lleva por título Hasta Siempre. Thank you. Continuamos, tenemos ya las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a solicitar a nuestro compañero para ver si es que pasamos enseguida a escuchar la entrevista que les habíamos preparado a ustedes para que con esto concluimos pues este diálogo que habíamos tenido con uno de los personajes que les habíamos dicho pasó por aquí por los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, contando esa historia de vida, esa pasión por la música. Ustedes recordarán que en su primera parte nos había mencionado que su padre no quería que se haga músico. Es más, tenía que irse al cuartel, tenía que quizás seguir los mismos pasos de su padre para apegarse más quizás a la vida militar, más que a la música. Y una de las sorpresas nos contaba en esa primera parte que se llevó fue cuando todos habían salido de la casa y él tuvo que regresar y escuchaba una guitarra muy melodiosa y no sabía de quién se trataba esa guitarra, pues y al hacer el paso por la habitación de su padre, vio que él, pese a que odiaba que sus hijos se hagan músicos, él sabía tocar la guitarra de una manera excelente. El padre de nuestro invitado, a quien vamos a escuchar en esta entrevista, en la segunda parte, y veamos qué nos siguió mencionando, cómo conoció quizá a su esposa, la mujer que fue la musa de inspiración, la mujer bella que decía en Colombia hay mujeres hermosas, y es de ahí donde conseguí a mi esposa, que a quien le cantó, conoció sus canciones antes de que ella falleciera. Escuchamos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Música. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Morena, la ingratitud. ¿Cuándo conoce usted a Irma Ceballos? Le conocí en un baile en este club municipal del centro de Quito. Y fue reina de todas las escuelas de Quito. Una mujer bonita, porque mi mujer es bonita. Y le saqué a bailar. Entonces le digo, ¿y con quién vino? Con mi papá. ¿Y cuál es mi suegro? Le digo, qué cosa tan rara, ¿no? ¿Cuál es mi suegro? Me indicó, pero molesta, que yo, atrevimiento, decir, y ella tenía 15 años, estudiaba en el colegio interno, pero estudiaba en el conservatorio también, piano. Entonces ahí nos encontrábamos con Irma y le quise mucho, mucho, mucho, por eso no me fui a México. Y 6 años de enamorados y me casé con ella. Tengo 3 hijas casadas, 3 yernos, 7 nietos, y los nietos me salieron artistas. Tengo un pianista, pero académico, pero tiene otra carrera universitaria. El guitarrista es ingeniero de sonido, graduado en la universidad. Y el tercero es un baterista fantástico, y el padre es profesor de la Universidad Católica, le da economía a los de derecho, fue gerente de cultura del Banco Central. Bueno, el hijo, un baterista excepcional. ¿Cómo se llaman sus hijas? Irma, Tatiana y Sandra. ¿Ninguna canta? Sandita cantaba, pero dice que yo le frustraba. Yo no quería. No la mandó al cuartel. Yo no quería que una cante. Magia ya cante, no. ¿Por qué? Pero tengo, no se repetía la historia, maestro. Tengo una nieta linda, Yanita, guapa, canta lindo. ¿Pero por qué no quería que cante su hija? Me daba miedo, ¿no? Y recelo porque el mundo artístico es impredecible. Hay sinsabores. Hay envidias, egoísmos. Yo no soy egoísta con nadie. Soy una persona normal. Se asusta. Usted es Fausto Botero. Yo creía en sí mismo, hecho el grande. ¿Por qué le funciona la cabeza? Le digo, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene usted de vida artística? 60 años. Que lo celebre en este 2012. Lo celebre en este 2012. No, soy un poco mayorcito, soy. Pero son 60 años de vida artística. De cantar, sí. De cantar. Sí. ¿Cómo se siente usted ahora? Extraño los escenarios, pero ya volví a cantar. Esa noche debuté. Y me apoyan mis hijas, mi señora. También actué en la película 24 horas de placer con Silvia Pinal, Mauricio Garcés, Joaquín Cordero y algo de médico. Se grabó esta filmó en Quito. ¿Hubieron más películas o más de la que acaba de nombrar? Una con Ernesto Albán. Albán. ¿Qué tal esa experiencia en televisión como actor? No estoy mal, no estoy mal. Está muy bien. Él, según Carlos Montalbán, el mejor animador de Latinoamérica, mexicano, ha muerto. Le dijo en Candilejas en el año 66, Fausto, tu plaza es México, andate para México, ahí triunfas, porque inclusive tienes una modulación similar a de la de Pedro Infante. Eso va a captar los mexicanos y les va a gustar. Vamos en este instante a hacerle llegar a nuestro público de los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa La Cultura Ecuatoriana otra de sus creaciones, Mi Serenata. Pasa que le compuse en media hora. Así de rápido lo sí. Motivaron. Hice la letra y la música y también en el Ratvia. ¿Para quién fue esta canción, Mi Serenata? Para mi señora. ¿Para Irma? Sí. O sea, las dos mujeres siempre le inspiraron a usted para hacer canción. Sí. Vea que bien acompañado estoy. Vengo a cantarte esta noche mi más bonita canción, nacida dentro de mi alma, donde se anida tu amor. Nacido dentro de mi alma, donde se anida tu amor. Con mi serenata para arrullarte mi amor, te ofrezco mi serenata para arrullarte mi amor, para que sepas mi cielo lo mucho que te amo yo, para que sepas mi cielo lo mucho que te amo yo. Al pie de tu ventana, con todo mi corazón, en esta noche de luna, noche de mi inspiración, en esta noche de luna, noche de mi inspiración. tu recuerdo, mi serenata de amor. Guárdala en tu recuerdo, mi serenata de amor. Guárdala con mucho cariño dentro de tu corazón. Guárdala con mucho cariño dentro de tu corazón. Hablamos del año de 1961. Fausto Gortaire compartía también los escenarios con Azucena Durán y Máxima Mejía. ¿Qué sí. recuerda de esta época? Buenas compañeras, buenas costeñas las dos. Máxima cantaba lento. Y los discos de ella me extraña cuando no tocan en las radios. La mujer que cantó en la música nacional, pues, y Azucena la mejor voz que he escuchado, melódica, y hace el bolero y la música nacional también. ¿Tuvo usted también alguna relación con varios compositores? ¿Recuerda alguno de ellos? Conocí a Francisco Paredes Herrera. Y al autor de La Bocina también. A Carlos Ringabel. Claro. Luis, Carlos Rubira. Luis, claro, mi pana. Cantamos justamente el 30 de noviembre, cantó él conmigo aquí en el Ágora de 2011. Ángel Benigno Carrión también, la segunda Cueva Celi. Sí, Cueva Celi. Cuando usted tenía esta relación, este vínculo, por ejemplo, con los creadores, ¿había algo que de pronto ellos aconsejaban a otros como usted, que estaban también en esa misma línea? Verá, el que me comprendió, yo no quería el ritmo normal del pasillo para mi preciso momento del dolor. Quería sincopadito. Entonces, el arreglo me hizo Carlos Bonilla Chávez. Y le digo, mira, mi pana, porque me acompañó en el Sartón Pigal, cantaba yo y con Héctor Bonilla, con Carlos Bonilla, le digo, maestro, le digo, mira, qué triste soledad que me acompaña, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ahí está. Usted puso el... La idea. Le pudieron cristalizar. Sí, pero al 100%, y yo agradezco a Carlitos que en paz descanse. Cantante, aviador, dentista y torero. También mi locura era los toros, mata de las corridas de toros. En Colombia, lo primero que hice en Cali, amistad con los toreros, con José Lillo de Colombia, Luis Martínez, Manolo Zúñiga, Medina, y toreros colombianos, y salí de sobre ese saliente de espadas con Luis Martínez y Guillermo Martínez, una plaza hecha de caña guadúa en Cali, en terreno de eso, que le quemaron también, porque hubo un... Y ahí pasé las de Caín, porque un turo de guaychucal, de pasto, y toreado, le coqueó a Luis Martínez, el mejor torero de Colombia, entonces, y aquí sirvo también al hermano, entonces Diego Ramos Ramitos, un patricio español antiguo, que vivía en Cali, era el presidente, me alzó la bandera, y un toro, unos 500 kilos, unas pezuñotas, levantaba la cabeza, te pasaba a mí y te daba hachazo. Había sido toreado, es peligroso, por eso que le escogió eso. Yo salgo y estuvo un ecuatoriano que es gerente de un banco de aquí, internacional, viendo el. Entonces yo pensaba torear de pitón a pitón. No, defendiéndome. Y pasó un milagro que Luis Martínez estaba sentado tras de la barrera, ¿no? Se levanta y me dice, tápate, tápate. él no le pudo matar. Se fue con pinchazos el toro porque no se dejaba matar, era toreado. Ese fue un peligro, eso. Así es, así pasó. Y después creí que mejor para mí el micrófono, más seguro un tomatazo, algo, pero no una cornada. Era mucho más agradable que los toros y que la... Pero es linda la fiesta taurina. Ahora no le veo tan linda con la edad que tengo, porque comprendo que es un acto bárbaro de la antigüedad. Ya no asisto a corridas de toros. ¿Y como dentista, maestro? Tuve que aprender el segundo suegro, el primer suegro mío era un doctor dentista. Como me gustaba anatomía, yo hubiese sido médico, y buen médico, y con hasta clientela. Era 20 sobre 20 en anatomía, en las ciencias botánicas, zoología, ciencias naturales. Pero el canto me copó, soy cantante. Entonces me enseñó el doctor, hay un cantante, Hernando Trujillo, que vive en Quito. Él le casé dos muelas en Pereira, que están muy bien hasta ahora. Le casé con técnica y con buenos productos. Y estaba con Pepe Salgado, que murió hace poco. Entonces llamamos al Hernán pasado para pues cerrar de frente. Ven, Hernán, abre la boca. Pepe, vele. Le dio las dos molares y vivió segundos molares perfectos, bien calzados, y usaba mandil y equipo Ritter de color verde. Y la mujer mía es mi asistente, la que me pasaba los materiales. ¿Cuánto tiempo en esta profesión? Un año, pero cantando también. Siempre cantando, la música primero, claro. Vamos a escuchar uno de sus boleros, Aquel Amor. Para la colombiana. Esta triste soledad me desespera y no puedo resistir mi decepción. Esas horas de dolor llevo escondida, porque sé que ya es muy tarde que me vuelvas a querer. Se fue contigo toda mi vida. Se fue en tus labios todo mi amor, y en mi tan solo recuerdos que dan de aquel amor. Esas horas de dolor llevo escondida, porque sé que ya es muy tarde que me vuelvas a querer. Se fue contigo toda mi vida. se fue en tus labios. Todo mi amor y en mi tan solo, como recuerdos quedan de aquel amor. Hablemos otro poco también de su vida en aquella época del año de 1969 con Luis Demetrio. El Hotel Miramar de Salinas era el primer escenario del Ecuador. Canté varias veces ahí, alternando con artistas celebrados como Luis Demetrio, de México, el autor de Si Dios me quita la vida antes que a ti, actor, compositor, en tu pelo tengo yo el cielo, na na na na na na na na. El que canta Javier Solís. Entonces pasó una cosa. Había un fanet conmigo, el doctor Otto Arosemena Gómez, ex presidente de la República. Iba con su señora cuando cantaba Gortari en Miramar. Entonces le veo que le llamó a Enrique Ponce Luque, el dueño de Miramar. Conversaba. Ha sido un mano a mano entre Luis Demetrio y yo, y se efectuó ese mano a mano. Un bolero yo, un bolero él. ¿Siempre los escenarios estuvieron llenos en sus participaciones? Casi siempre, casi siempre. ¿Sigue escribiendo, maestro, usted? Mi cubanita. ¿También participó con Olga Guillot? Claro, en el Miramar de Cecil de Salinas y en una homenaje a Cuenca, en Guayaquil. Y hay una anécdota en Lima. Ella estaba cantando en Lima y todos los días entraba al grill Bolívar de Lima y se paraba, pues, y me veía y estaba con la orquesta, ¿no? Así que era del pianista. Hacía la introducción a Alma, Corazón y Vida. Yo le cantaba Alma, Corazón y Vida, y ahí se veía, iba a trabajar en el embassy, al frente del grill Bolívar de Lima. En el año de 1986 participó usted con Alicia Maguiña. La mejor compositora. Y una cosa extraña, había el guitarrista Carlos Airén, que la acompañaba, era negro, había sido el esposo de ella. Ella era blanca y bonita. ¿Les acompañaba la agrupación Los Ticos? No, es de Costa Rica, con el Freddy Quiroz. ¿Para usted y para la...? Para mí. Ella cantaba con guitarra, con Carlos Airén. Con Leo Marini canté 6 veces con Los Panchos. Hice un dueto con él. Qué pena que no hubo grabadora con Navarro, Chucho Navarro. Chucho Navarro. Esto por los años de 1990. En el Hotel Oro Verde de Quito también usted estuvo acompañado de una artista de cine mexicana, Edith González. Claro, buena persona, sin pujos. 3 diamantes. En el año de 1988. Sí, los millonarios, los nuevos Panchos. Aquí me dieron el Atahualpa de Oro en el Teatro Casa de la Cultura. Me acompañó media sinfónica con Palacios, dirigiendo el maestro Luis Aníbal Granja, muy conocido. Era en la radio La Voz de la Democracia. Sí. Marco Antonio Muñiz, ya ve, gran cantante y gran persona. Canté con él en el Teatro La Lama de Ambato y en Quito también, en el Teatro Casa de la Cultura. Un evento que se realizó en el año de 1964 aquí en Quito. Aquí tiene una aventura tremenda. Era alcalde el señor Vallarino. Y me anuncian Fausto Gortari, una silbatina mortal. Entonces mis guitarristas Camilo Santa Cruz y el Gabela van corriendo a mi carro, se asustaron. Yo seguí caminando al micrófono y seguía menguaban los silbos. Fue en Lunlunkoto con unos 5,000 almas hasta que menguó. Estaba el payaso Vega, que falleció el tío. Dice que hice dominio de multitudes, dice. Hice lo que hizo el abuelo del presidente Rodrigo Borja, Luis Felipe Borja. Cuando terminaron, muchas gracias, soy ecuatoriano y he sido contratado para cantar en este programa del señor alcalde Vallarén. He venido a cantar, llamé a los guitarristas, vinieron. ¡Qué éxito mío! Me aplaudían a la vez. ¿Usted también alternó en alguna ocasión con la reina del pasillo, Carlota Jaramillo? Claro, y también ella estuvo aquí cuando le hicimos homenaje. Y es pariente de mi señora, porque mi señora es Irma Ceballos Jaramillo. Y se parecen las dos. Y estuvo aquí con la hija, doña Nelly Araujo de Borbeck. Qué linda mujer. Y esperaron que cante Fausto Ortaide y se fueron. Porque canté al penúltimo, creo. Vamos con más música en este instante. Queremos invitarles a escuchar a ustedes en la voz de Fausto Gortaire Chiriboga, El pasillo invernal, de Nicasio Safadi. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido, la seda fragante de tu melena rubia. Hay un libro de versos en tus manos de luna, en el libro un poema que se deshoja en rosa. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una emoción infinita para mirar las cosas. Neurótico, seguiré con mi tema. En esta parte enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculo de olvido, hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu mele. Para ir finalizando, maestro, quisiéramos que usted nos comente cuántas canciones suyas están grabadas. Unas 13 canciones, 13. Yo me reía porque hay compositores que no hacen las canciones de ellos, pero tienen 300. Entonces yo dije de cachondeo en las Radio Quito, no tengo 300 canciones, tengo unas 30 canciones, pero se escuchan, se oyen mis canciones, y eso me satisface a mí. ¿Y sigue escribiendo? Sí. ¿Piensa realizar alguna grabación? Sí, porque tengo el poder, mi gran amor para mi señora. mi verdad para mi señora. Tengo que grabarles. El pasacalle, quiteña, linda quiteña. Envidia tiene la brisa de tu rítmico andar, tu cibriante cadera que hace el alma palpitar. Quiteña, linda quiteña, flor hermosa, natural, que engalanas el sendero de mi tierra ecuatorial. Sí, ese es bonito, le voy a grabar. ¿Tiene previsto ya la fecha? No, porque estoy viviendo en el valle. Me dice que hay un estudio en el valle. Voy a consultar. Si hay en el valle, mejor no. ¿Qué opinión le merece a usted la música ecuatoriana? Lo más grande que hay para nosotros. Yo me enamoré de la música de ecuatoriana. Mi madre tejía y cantaba el pasillo, el lírico, que no es ecuatoriano, el autor y compositor es mexicano, y cantaba con tanto afán, tan bonito, que y siempre me ha gustado lo ecuatoriano. En las orquestas, el fin de fiesta, eran los santaspas, ahí nos lucíamos nosotros cantando los santaspas y los pasacalles, brutal. Maestro, quiero agradecerle infinitamente a usted por habernos acompañado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por haber compartido su música, por haber compartido también sus historias y sus vivencias. Sabe que yo le agradezco a usted el haber tenido la gentileza de invitarme, porque ya le conozco y ya le estudié, ¿no? Que es buena persona usted. Y además está en una provincia que de buenas personas. Entonces, y estoy contento de contar mis cosas, porque digo al final de mis actuaciones, vivo el hoy y con él mi cotidiana despedida. Buenas noches. Entonces estudian, dice, este loco ya está anunciando, está, y me gusta hacer pensamiento. Vida angustiosa espera, solo Dios conoce a Dios. El hombre no puede liberarse de su instinto animal, la historia de su violencia lo confirma. Es mío, el fanatismo es el recuerdo cuando nuestros ancestros caminaban sin inteligencia y en manada. Ese es para mí el fanatismo de mi realidad. Señor, qué linda vida me diste que no supe aprovechar. Dilapidé esta fortuna sin poderla recobrar. Tengo ya mi epitafio y me iré de este sueño hacia el insomnio de un mundo real y eterno, embarcado en pentagramas musicales por el camino armónico del infinito. Qué hermoso, pues maestro, muchas gracias. Las puertas siempre están abiertas para usted de esta radio. Y nosotros nos vamos a quedar con ese pentagrama de música en este instante, agradeciéndole su venida, su participación. Y para nuestro público, lo despedimos a usted con el siguiente tema. El pasillo Gotas de Ajenjo, que nadie le quería grabar y que la firma Feroz Guzmán, para la que grababa, decidió que el único que puede cantarlo es Fausto González. Entonces me propusieron y esperaba que yo diga, no, Gotas de Ajenjo se vende 43 años y estoy acompañado por Carlos Bonilla Chávez, Rosalino Quintero, Sergio Bedoya, el arpa de Gonzalo Castro y el bajista paraguayos Alarcón. Esos los que me acompañan, la negra Elena también, que es éxito mío, pero el compositor Alfredo Saldel, el mejor cantante de Venezuela, que ya falleció. Mi amigo, cuando le presenté mi disco, la negra Elena, le encantó. Chico, cantas muy bien. Recién sé esta cosa. Entonces, es la negra Elena también. Se sigue vendiendo. Un trío que fue, en vez mío,